Antes de finalizar y dentro del capítulo de la actualidad local, con el recordatorio de las principales citas que llegan este fin de semana, les habíamos hablado anteriormente de ese concierto, esas actuaciones que llegan en el día de hoy en la Plaza del Jardín, con protagonismo para la música funk y soul del grupo gaditano de Agapornis, pero también lo comentamos con los propios integrantes, ¿no?, del grupo, que como teloneros va a actuar un grupo ubriqueño, el grupo Descaro, de reciente creación. Queríamos también, por supuesto, darle su sitio a lo que es la actuación a nivel local en ese sentido, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus integrantes, Alonso Caro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como decimos, Descaro, grupo ubriqueño, que va a ser el grupo telonero de Agapornis. Y bueno, antes que nada decir, Alonso, que sois un grupo de reciente creación, lleváis ya más tiempo evidentemente ensayando, pero las primeras actuaciones fueron en estos meses atrás, ¿no? Sí, la verdad que llevamos con el proyecto un poco de tiempo ensayando y poco más, pero vamos, lo que es hacer actuaciones llevamos apenas 2 meses. La semana pasada estuvimos en el Zarpita colaborando un poco con... No sé, con algo importante también, que son los animales, y nada, encantado de que nos hayan llamado también para empezar este pedazo de concierto de Agapornis, y nada, poco más. Sobre el grupo en sí mismo, integrantes, creo, habéis estado en otras formaciones, en tu caso, por ejemplo, también, ¿no?, de otros grupos locales, ¿no? Sí, bueno, yo hace unos 2 años tuve otro proyecto que era, nos llamamos Tarumba, era un grupito más de rumba, más un rollito de por aquí, y este hemos intentado hacer como un poquito diferente a lo que hay, y hemos intentado meter un poquito más música de los 80, de no sé, para llevar un poquito más a la fibra a la gente que es un poco más mayor, y anhela esa música. ¿Cuántos integrantes? Pues somos 3. En verdad hemos intentado empezar con 3 porque, no sé, es más o menos lo mínimo que puede llevar para que sonar medio bien. Llevamos lo que es guitarra, llevamos percusión y voz. Y nada, estamos intentando hacer, no sé, para que guste a la gente y que disfrute un poquito, que baile un poquillo. ¿Música de los 80, pop rock? Sí, hacemos un poco de todo. También tenemos alguna rumba un poco más moderna, pero ya te digo, no es... Vamos, bajo mi punto de vista, creo que no es lo que estamos acostumbrados a ver por aquí. Es otro estilo de un grupo diferente, porque son músicas que no son tan normales ver en un grupo tan pequeño. Pues claro, con batería, guitarra, bajo, es más fácil ver el ochenteo, pero nosotros hemos intentado darle un cambio de... No sé, intentar hacerlo de otra manera, para sonar diferente también a todos los grupos, intentar diferenciarnos un poco. Así que, Alonso, ejemplo de algún tema que no tenéis preparado para esta noche. Pues tenemos muchas sorpresas porque, bueno, tenemos temas de los que toda la vida se conocen. Lo que pasa que, no sé, le damos un... Al ser Descaro, tenemos un poco el descaro de intentar confundir a la gente también, con lo, no sé, empezar una música y que no termine por donde tú creas que va. Entonces, no sé, prefiero que vayan y lo vean allí para... Y que opine la gente de lo que le parece lo que hemos intentado hacer con este poco de descaro que tenemos. De acuerdo, pues lo dejamos ahí como sorpresa para esta noche. Hubo un anticipo, de todas maneras, ¿no? Como decimos, en la Plaza de Toros de Ubrique, lo que fue el Zarpas Festival, en lo que fue esa actuación de diferentes grupos locales, bueno, pues en favor de la asociación Zarpitas. Pero como decimos, bueno, pues hoy esa gran segunda actuación, podemos decir, en nuestra localidad. Y bueno, me imagino que con esa intención, ¿no?, de poco a poco ir rodando como grupo y bueno, pues cogiendo experiencia tanto en nuestra localidad como donde os llame, ¿no? Sí, vamos, eso, estamos intentando hacernos un huequecillo en este mundo de los bolos por la sierra, por lo menos ahora, y nada, intentando hacer lo que te he dicho, algo diferente que, no sé, que le pueda gustar a todo el mundo, tanto a jóvenes, porque llevamos rumba y aparte de esa música le gusta a todo el mundo, pues creo que es de las mejores épocas de música que ha habido, y después para gente tampoco tan joven, pero que también va a disfrutar mucho con las canciones porque las conocen todas, vamos. Nos van a ayudar mucho cantando también. Ahora además son buenas fechas para esos bolos, digo, para conciertos de verano, hay numerosas fiestas, así que, bueno, me imagino que con esa intención, ¿no? Sí, sí, no, la intención es esa, hemos intentado, hemos acelerado un poco el proceso para estar preparado para lo que es las fechas que, como tú dices, vienen ahora, que son muchas ferias alrededor, muchas fiestas, muchas bodas, muchos cumpleaños, no sé, un poco de todo. Hay que aprovechar el verano. Pues nada, todo ello en torno a este nuevo grupo ubriqueño, Descaro, que serán teloneros de Agapornis. Me imagino que todo un honor para vosotros, en el sentido de que, bueno, de Agapornis, un grupo gaditano también, pero bastante consagrado, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando nos lo dieron nos hizo bastante ilusión por eso, porque, no sé, empezar en una plaza como el Jardín y con un grupo como Agapornis, pues la verdad que nos llena un poco de... nos pone los nervios de intentar hacerlo lo mejor posible para no defraudar a nadie, claro, y dejar un poco el listón alto para que la gente siga animando luego a Agapornis. Hablábamos esta mañana con ellos y nos conocían directamente, pero sí que a través de la participación ubriqueña, uno de los integrantes de ellos, de Agapornis, bueno, pues es de, no es que sea ubriqueño, pero bueno, como si lo fuera, porque trabaja aquí en nuestra localidad, así que también tienen esa participación ubriqueña. Nos decían, ¿no?, que a través de él pues os conocían y que nada, que esta noche ya os escucharían. Y bueno, lo cierto es que va a ser un par de actuaciones, un par de conciertos, tanto, bueno, pues por vuestra parte como de Agapornis, con variedad musical, ¿no? Porque primero, ya decimos, música ochentera y después funk y soul. Así que, desde luego, una gran variedad, como decimos, musical para esta noche. Por tanto, no hay que perdérselo. Sí, sí, eso espero, que vaya mucha gente y eso, que va a tener un poco de todo. Así que, qué mejor plan para esta noche que escuchar un poco de música en directo. Pues va a ser, recuerden, a partir de las 10 de la noche, la entrada libre y gratuita, y es una forma, ¿no?, de rememorar esos conciertos que a todos se nos vienen a la mente, ¿no?, del Jardín. Va a haber todos los alicientes para poder disfrutar de una gran velada, tanto con ambos grupos como con la meteorología, o sea que todo va a acompañar para que podamos disfrutar de esta noche de verano musical con The Agapornis y como teloneros el grupo Descaro. Pues Alonso, queríamos, por supuesto, como decimos, también hablar con vosotros. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo vuestra participación y nada, muchísima suerte en esa actuación de esta noche. Seguro que todo perfecto y bueno, pues que sea solo el principio, ¿no?, de un buen número de actuaciones en este verano. Eso esperemos, muchas gracias y nada, esperemos que vayan a vernos por allí. Vamos a intentar darlo todo para que pasen una buena noche. Pues seguro que sí. Alonso Caro, gracias. Bueno, muchas gracias.